siguiente es la historia de Jacinto, a quien nosotros llamamos Cinto Iñocuago, porque está más señalado de ella que un palo de Iñocuago en gancho de camino. ¡Upa! Y lo fuimos. Cinto Iñocuago, me dicen a mí, vengo señalado desde que nací. Traigo en cada seña una historia que viví, llevo una leyenda en cada cicatriz. ¡Chocho, Cinto! Y ese merenda agujero que tenés en el brazo, que es clarito, se te ve. ¿Qué, hijo? Ahorita se lo palabré yo, vean. Este agujero tremendo que mi brazo perforó no es lo que dice la gente, que es un hoyo de inducción. Me la zampun al listado, dicen que por casualidad, ni con cebo serenado se me ha podido borrar. Cinto Iñocuago, me dicen a mí, vengo señalado desde que nací. Traigo en cada seña una historia que viví, llevo una leyenda en cada cicatriz. ¡Ajá, Cinto! ¿Y ese cachimbazo que tenés en el frontispicio, qué es, pues? ¡Chocho! Ahorita se lo cuento, mire. Agarre dimensión. Esta seña que me cruza la ceja con la nariz, me la zampochó en la nusa un varón de cacaulí. Junto al propio macuelizo me agarró de refilón, si hasta me pongo chirizo cuando siento el verdugón. Cinto Iñocuago, me dicen a mí, vengo señalado desde que nací. Traigo en cada seña una historia que viví, llevo una leyenda en cada cicatriz. No jodas, Cinto. ¡Otra seña más! Hombre, si en realidad por algo te dicen el Iñocuago. ¿Y esa cómo fue, pues? Se la palabré yo también, mire, ya despacito. Este surco bien clarito me sobó la yugular. Para ser más patentito me lo dio Melchor Pasterán. Fueron 18 puntadas cosidas de 3 en 3 por aquel beso robado que le di a la Rosa Inés. Cinto Iñocuago, me dicen a mí, vengo señalado desde que nací. Traigo en cada seña una historia que viví, llevo una leyenda en cada cicatriz. Ahora sí, miren, ¡bandéyela! Esta es la parte filosófica de la canción, mírela. Ajá, Cinto, no me digas que tenés otra. Y esa sí que es bien profunda, usted. Cuéntemela, pues, aunque sea la última. Esta se la voy a contar porque es la que más quiero. Esta seña condenada que en la frente se me ve, yo la quiero con el alma, ya le voy a contar por qué. La montaña fue testigo que me escapé de morir en la guerra de Sandino, combatiendo en Apalí. Cinto Iñocuago, me dicen a mí, vengo señalado desde que nací. Traigo en cada seña una historia que viví, llevo una leyenda en cada cicatriz. Cinto Iñocuago.